Y unos minutos sobre las 6:30 vamos a adentrarnos ya en nuestro refugio, una nueva entrega. Como hemos comentado en nuestro sumario, hoy vamos a viajar hasta el centro de nuestro país, hasta el centro de la península ibérica, para conocer algo más sobre el Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara, localizado, como saben, en el sector oriental de la sierra o del sistema central. Y además de la Alcarria, esa zona que ya... o esa comarca tan peculiar, con profundas tradiciones que todavía se mantienen vivas y que diera a conocer el Nobel Camilo José Cela con su célebre libro de viajes, el de viaje a la Alcarria. Y además vamos a quedarnos con nuestra ruta cercana por un paseo por el puerto de la Silla, el castillo de Alnalmaras y el arroyo del Pajaruco. Una ruta de unos 11 kilómetros que podemos disfrutar muy cerca de nuestra localidad. Sin nada más que añadir, nos vamos ya a la Sierra Norte de Guadalajara. Hoy nos vamos al centro de la península ibérica, a la provincia de Guadalajara, que alberga algunas de las comarcas más bellas y peculiares de nuestro país. Por un lado, la Alcarria, que diera a conocer en su famoso libro de viajes Camilo José Cela, con un rico y peculiar patrimonio artístico y natural. Y por otro lado, el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, con su famosa arquitectura negra y con lugares tan mágicos como el Hayedo de Tejera Negra. El Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara se localiza en el sector oriental del Sistema Central y ocupa el cuadrante noroccidental de la provincia de Guadalajara, del que también forman parte la Sierra de Ayllón, el macizo de Sonsaz y el Alto Rey, zona que se caracteriza por su arquitectura tradicional, catalogada como arquitectura negra. La gran variedad climática del territorio permite la existencia de formaciones boscosas naturales muy diversas, con presencia de hayedos, bosquetes de tejo, rebollares, quejigares, encinares y pinares de pino silvestre. 125.000 hectáreas conforman este parque natural, aglutinando en él una enorme diversidad, tanto paisajística como cultural, dentro de las cuales cabe destacar las cumbres más elevadas de Castilla-La Mancha, como el Pico del Lobo o el Tres Provincias, y además el Hayedo de Tejera Negra. La espectacular ruta de la arquitectura negra, con el Pico Cejón como enseña, además de las tradiciones más arraigadas plasmadas en multitud de fiestas a lo largo del año, son dos ejemplos de riquísimo patrimonio etnográfico y cultural de estas tierras. La Alcarria es una comarca que comprende la mayor parte del centro y sur de la provincia de Guadalajara, el noroeste de la provincia de Cuenca y el sureste de la Comunidad de Madrid. Su peculiar geografía genera una geomorfología que produce un notable contraste entre los encinares y la agricultura de secano del páramo, y las pequeñas huertas, los olivares y las hierbas aromáticas de las cuestas y valles. Resulta difícil comenzar a hablar de esta comarca y no mencionar al Nobel de Literatura Camilo José Cela. Cuando él se plantea en la primavera de 1946 escribir un libro de viajes, recorriendo una de las zonas rurales donde menos huella hubiese dejado el llamado progreso, sus amigos le recomiendan acercarse a la Alcarria. Así nace la universal obra Viaje a la Alcarria, en el que Cela describe esta tierra como un hermoso país al que la gente no le da la gana ir. Es este un clásico recorrido por una zona de la provincia de Guadalajara de paisajes grandiosos que enmarcan conjuntos urbanos con un rico patrimonio, iglesias, palacios y arquitectura civil de diferentes estilos. A lo largo de esta ruta podremos contemplar unos espacios naturales de gran variedad y espectacularidad, porque la Alcarria es un raro ejemplo de área no montañosa que ofrece al visitante un fuerte contraste visual determinado por la coexistencia de formas de relieve tan distintas como son los páramos, las extensas campiñas tapizadas por fértiles vegas, los valles encajados, los cerros testigo y fuertes pendientes. A los encantos de la naturaleza le sumaremos un asombroso conjunto de arquitectura popular y el atractivo de algunas grandes ciudades monumentales cargadas de historia. Torija cuenta con un espléndido castillo medieval, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XII, cuando esta zona estaba controlada por los templarios, aunque su actual estructura es de la segunda mitad del siglo XV, cuando la fortaleza pasó a manos de la familia Mendoza. Destaca también Cifuentes, situada en el páramo alcarreño entre los valles del Tajo y el Tajuña, de gran monumentalidad y centro de una comarca de bellos parajes. Su nombre proviene del gran número de manantiales. Nos encontramos también Trillo, en cuyo término vemos el magnífico paraje de las Tetas de Viana, declarada monumento natural en el año 2006, dos espectaculares montes o cerros testigos gemelos. De gran interés en Trillo es su magnífico puente sobre el río Tajo. La tradición nos habla de su origen árabe, aunque su construcción está datada en la segunda mitad del siglo XVI. Su condición de lugar de paso del río más largo de España le confirió enorme importancia en el pasado, habiendo sido escenario de cruentas batallas como las de la Guerra de Sucesión y la Guerra de la Independencia, donde fue volado y posteriormente reconstruido por Fernando VII, según consta en la inscripción de piedra de la baranda. Sacedón, situada entre los embalses de Entrepeñas y Buendía, localidad emblemática de lo que en su día fue denominado como Mar de Castilla, alcanzando un extraordinario auge como enclave ideal para la práctica de todo tipo de deportes náuticos, así como para la pesca. Zorita de los Canes, situada en un alto peñón a la orilla izquierda del Tajo. Su castillo del siglo XII y XIII tiene una magnífica panorámica de las aguas del Tajo. Pero lo más destacable son las ruinas de Recópolis, ciudad visigoda mandada a construir por el rey Leovigildo en el año 578 en honor de su hijo Recadero. Es uno de los pocos núcleos urbanos que nos legó la sociedad visigoda. Pastrana, situada entre el Tajo y el Tajuña, villa alcarreña de trazado y ambiente medieval y declarada conjunto histórico, que cuenta con importantes monumentos y una densa historia marcada por dos personajes tan relevantes como la princesa de Éboli y la propia Santa Teresa de Jesús. La parte norte de la comarca de la Sierra de Guadalajara es la más accidentada, con montañas que superan los 2.000 metros de altitud, especialmente en su zona más occidental, ya que toda ella forma parte del macizo central. La propia naturaleza proporciona numerosos lugares para hacer senderismo, cicloturismo, equitación o actividades no deportivas como la práctica de la fotografía o la recogida de hongos y setas. Los ríos de aguas claras permiten la actividad de pesca con o sin muerte o el descenso de kayak. En los embalses se pueden hacer actividades vinculadas a la navegación a vela, remo o motonáutica. Las diferencias en altura del relieve proporcionan espacios aptos para la práctica del parapente, del ala delta y el vuelo con ultraligeros. Los pueblos se asientan sobre terrenos que en ocasiones se elevan hacia el cielo, culminando en el Pico Cejón, de 2.048 metros de altitud. En otros casos, se encuentran al abrigo de frondosos valles, por los que discurren pequeños arroyuelos o, ya más al sur, en pequeñas lomas que alternan las tierras de cereal con el monte bajo. La Sierra Noroccidental de Guadalajara atesora uno de los conjuntos más impresionantes de la arquitectura popular europea, la arquitectura negra, que se encuentra en periodo de declaración por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, dado su extraordinario valor etnográfico, arquitectónico y paisajístico. La principal característica de esta arquitectura es el uso de la pizarra negra, tanto en las cubiertas como en los muros de las casas, que es extraída del propio entorno natural de la zona. Las grandes lajas pizarrosas de las cubiertas y los muros de similar roca dan el peculiar color negruzco a las construcciones y el nombre a esta singular arquitectura popular. Dado el clima extremadamente frío de la comarca, con largos y duros inviernos y frecuentes nevadas, los edificios son de anchos muros, aposentos pequeños, con grandes espacios reservados para cocinas y chimeneas y división de recinto con estancias bien diferenciadas para las personas, el ganado y los productos de la tierra. Portones de madera, ventanas muy pequeñas y grandes chimeneas vienen a completar un conjunto arquitectónico de enorme belleza. Este tipo de arquitectura se aplica en la zona a toda clase de construcciones, viviendas, cerramientos ganaderos y delimitaciones agrícolas, caminos, puentes o tainas para el ganado, que se mimetizan con el entorno natural del territorio en una simbiosis casi perfecta, dando lugar a un incomparable marco de gran uniformidad cromática y espectacular atractivo. Además de los materiales constructivos empleados, la historia y forma de vida de los habitantes de esta zona han permitido que hoy estas pequeñas poblaciones conformen un patrimonio único, los pueblos de la arquitectura negra de Guadalajara. Campillo de Ranas, Maja el Rayo, Tamajón y Valverde de los Arroyos se encuentran en un territorio delimitado por el río Sorbe al este y por el río Jarama y su afluente el Jaramilla al oeste. Al norte, el límite es el Hayedo de Tejera Negra, declarado zona de protección especial. El Cardoso de la Sierra está situado en el extremo noroeste de la provincia de Guadalajara, colindando con Segovia y Madrid. El Hayedo de Tejera Negra está configurado por los ríos Lillas y Zarzas, que nacen en el valle glaciar de la Buitrera, y por un representativo y excepcional bosque de hayas, uno de los más meridionales de Europa, conservado gracias a su especial microclima y aislamiento. El mayor atractivo del parque lo constituye la masa forestal de hayas. El melojo y el pino silvestre también forman masas boscosas, principalmente en exposiciones de solana, de manera natural el primero y procedente de repoblaciones el segundo. No olvidemos los tejos, acebos y abedules, especies protegidas en la comunidad de Castilla-La Mancha. Por encima de estas masas arbóreas, solo las formaciones arbustivas de brezos, junto con las subarbustivas de arándanos, enebros, rastreros y gayuba, soportan las duras condiciones reinantes. El Hayedo comprende el tramo alto de dos valles de típico perfil fluvial, el Valle del Lillas y el Valle del Zarzas, que se disponen paralelos, con una única orientación noroeste-suroeste. Están flanqueados por altas y afiladas cresterías rocosas. El Valle del Lillas es más abierto y extenso que el del Zarzas, presentando profundos barrancos en ambas laderas. El Valle del Zarzas es más angosto y presenta simetría entre sus laderas. Mientras que la izquierda es homogénea y sin rupturas, la derecha, dominada por afloramientos y escarpes rocosos, está jalonada por multitud de barrancos de fuerte pendiente, como los de Tejera Negra y La Laguna. Proponemos al viajero que deje volar por unos instantes la imaginación para así adentrarse en la senda que un día recorrieron los monjes cistercienses de la abadía de Bonaval, los frailes del convento franciscano de Tamajón, en su celosa misión de velar por la salvación eterna de sus pobladores, entonces castellanos nuevos. El itinerario forma parte del GR10, el sendero de gran recorrido que une Puzol con la Sierra de Francia. Salimos desde la Plaza Mayor de Tamajón, por una travesía hacia la calle de la Picota. A la derecha, un gran escudo preside la noble casa de los Montufar. Cruzamos la calle de la Picota y seguimos la travesía girando a la izquierda. Estamos en el antiguo emplazamiento de Tamajón. En la callejuela de la Muela se intuye lo que en otros tiempos fueron calles y casas. Salimos al camino de la calzada. Tras pasar la antigua fragua, un pequeño puente, el Puentecillas, cruza el arroyo de las Damas. Siguiendo el camino, en un altillo se encontraba una de las cuatro cruces que presidían cada una de las entradas a Tamajón y de las que únicamente se conserva la situada en la carretera de la Virgen. La ruta pasa a continuación encajada entre encinas y paredes de parcelas antaño cultivadas. A la derecha, en el alto, vemos el depósito y la boca del túnel. Tras una media hora de camino, una retorcida encina nos deja ver a la derecha la casa almacén del guarda del Polvorín. El Polvorín se encontraba detrás de la casa, entre las encinas. Llegamos a la cantera, explotada durante la construcción del pantano del Vado. Cruzamos el arroyo y unos metros más adelante vemos, en lo alto de una loma, el castillejo, antiguo emplazamiento árabe del que se conserva una pared. Pasamos el molino de las Huertas y llegamos a la raya de separación de los términos municipales de Tamajón y Retiendas. El ruido del agua nos acompaña a partir de ahora. Este agua de arroyos y manantiales fue canalizada para regar las huertas de Retiendas. La vegetación se hace muy espesa y nos impide apreciar lo que en su día fueron fértiles huertas. Llegamos a Retiendas, tras dos horas de camino. El paisaje calizo de Tamajón da paso a las terreras rojizas en Retiendas, barrio anexionado a Tamajón hasta el siglo XIX. Una vez aquí, no podemos dejar de visitar las ruinas del monasterio cisterciense de Bonaval, fundado en 1164 por Alfonso VIII. Su lamentable estado no nos impide imaginar su esplendor medieval. Además, no puede pasarnos desapercibido el bello espectáculo natural a los pies del río Jarama. El Pico Cejón, el inmenso pizarral. Una dura subida de 3 horas lleva a esta cima de 2048 metros, que ofrece la mejor vista del macizo de Ayllón. Al igual que una vida gris cobra nuevo sentido y color, en un último instante de gloria, la ascensión al Cejón se justifica por ese minuto final en que se ofrecen a la mirada todos los montes de Guadalajara y de la vecina sierra madrileña. Le llaman el Cervino Manchego por la forma piramidal que presenta visto desde el sur, desde la carretera que viene de Guadalajara por Humanes y Tamajón. Fuera de este parecido geométrico, nada tiene en común con los bucólicos apeninos. En este estribo meridional del macizo de Ayllón solo se hallarán pueblos negros, apriscos en ruinas, jarales pringosos, robledales raquíticos y crestas de pizarra. Nuestro punto de partida será Maja el Rayo. Cuentan en Maja el Rayo que al acabar la guerra civil prendieron en la cima del Cejón una hoguera festiva de tal magnitud que pudo verse varias noches desde Madrid. De donde sacaron la leña en una cumbre pelada a 2048 metros y a una hora de camino del bosque más cercano no es un enigma que nos desvele. Mayor misterio es que la vieja majada del Rayo haya sobrevivido a siglos de incomunicación y clima brutal, guareciéndose los pastores en casas de pizarra negruzca apiñadas cual testudo de romanos. Y otro aún más grande, el que en tiempos de áurea mediocridad se haya convertido en un bullicioso pueblo turístico con 3 propuestas radicales: la arquitectura negra, el cabrito asado y el Pico Cejón. Para trepar al Ocejón partiremos de la plazuela donde se alzan el Centro Social Polivalente y el Colegio Rural Agrupado y empezaremos subiendo por la calle del Medio. Al poco de andar rebasaremos unas hileras de rústicos adosados, señal de que en 50 metros toca desviarse a la derecha para cruzar el Arroyo de las Cabezadas y llegar ante un letrero que reza Camino del Ocejón. Marcado hasta la cima con trazos de pintura amarilla, el camino culebrea sin pérdida por el Jaral, cruza el Arroyo de los Molinos y a media hora del inicio enlaza con una pista forestal que zigzagueando por el Robledal lleva en otra hora a la Peña de Bernardo, buen descansadero y mejor mirador. Y aquí empieza lo duro, un repechón tapizado de galluba y lascas de pizarra que ponen las piernas al rojo hasta coronar el collado Perdices, desde donde se ve a la diestra el inmenso pedregal que aún nos espera. Ya en la cima divisaremos el caserío de Majalrayo y en la ladera contraria el de Valverde de los Arroyos, al noroeste el entero macizo de Aillón, señoreado por el Pico del Lobo, en el remoto sur la capital guadalajareña y a poniente todos los montes madrileños desde Somosierra hasta el Escorial. Visto lo visto, quizá decidamos que el Ocejón merece la trepa, por gris y dura que sea. Río Dulce, la miel de las Alamedas. Un paseo por las hoces y arboledas que surca este afluente de Henares cerca de Sigüenza, en los confines de la Alcarria. Desde el Villorrio de Aragosa vamos a echarnos a andar río arriba, por la prolongación de la calle principal, siguiendo una pista de tierra que rebasa pronto el Camposanto y discurre a la sombra de plantaciones lineales de álamos negros, cuya madera se aprovecha para fabricar papel. A una hora escasa del inicio nos adentraremos en un congosto delimitado por paredes verticales de roca caliza. Poco después, enhebraremos el caserío de Los Heros y cumplidas 2 horas de marcha, llegaremos a La Cabrera, un pueblecito que hogaño solo registra la actividad de una piscifactoría, pero hasta hace poco fue animado jalón de la Cañada Real Soriano Oriental, por la que ovejas y pastores pasaban. Cruzando el río en La Cabrera por un puente de piedra y volviéndolo a cruzar por un vado que se presenta no más pasar el pueblo, proseguiremos por la margen derecha del Dulce, al que ahora veremos culebrear por una dilatada vega salpicada de panes y encinas. En otra hora, y ya van 3, arribaremos a Pellegrina. Aupada está esta aldea sobre un cerro picudo, con las ruinas de su castillo roquero, antaño lugar de vacaciones de los obispos de Sigüenza, y su iglesia del siglo XII, de hermosa portada románica. Aquí da comienzo la hoz más espectacular del Dulce. De hecho, muchos perezosos se ahorran los 12 kilómetros anteriores y yendo cómodamente por carretera hasta Pellegrina, andan solo los 2 restantes, remontando el río hasta el final de la pista entre álamos, sauces, cerezos, nogales y paredones verticales. Al cabo del camino, se impone vadear de nuevo el río para admirar el curso de su afluente, el Barranco Goyorio. Castro de Castilviejo, el Valle de los Castillos. Esta fortaleza celtíbera se alza sobre la vega de Henares, entre Cubillas y Guijosa, muy cerca de Sigüenza. 1000 años antes de que los moros le llamaran Waz al-Ayara, el Valle de los Castillos, los celtíberos se percataron de lo cómodo que era el corredor del Alto Henares para pasar del Tajo al Ebro y del Ebro al Tajo, y construyeron fortalezas en los cerros ribereños para defender tan buen paso y a sí mismos. Una que sepamos junto a la actual Sigüenza, la Segontia de las Crónicas Romanas, otra una legua más arriba en Castilviejo, a medio camino hoy entre Guijosa y Cubillas del Pinar. Roma les dio la razón, llegó, venció y trazó la calzada de Mérida a Zaragoza por este valle. castro de Castelviejo yace derruido y olvidado sobre la cima plana de un montículo que se corta bruscamente por el sur formando escarpes de 60 metros de altura. Todo ello, ruinas y cortados, de roja piedra arenisca, la misma roca fácil de trabajar pero frágil en grado sumo de la que están hechos los monumentos de Sigüenza. Mas como a diferencia de estos, los restos del castro no tiene quien los consolide, tarde o temprano no quedará de los celtíberos que poblaron en Henares en el siglo VIII a.C. más que topónimos, Segontia, la que domina el valle, y Castelviejo, cuyo nombre no necesita explicación. Las palabras son más fuertes que las piedras. De la misma piedra bermeja y efímera son las cuatro casas de Cubillas del Pinar y su preciosa iglesia románica, desde la cual vamos a salir en busca del castro de Castelviejo. Para ello cruzaremos la carretera justo enfrente del templo y treparemos al montecillo que coronan unas antenas, para descender por el otro lado con tendencia hacia la derecha, bordeando unos cultivos, hasta desembocar en el cauce seco de un selvático barranco. Bajando por este daremos a 20 minutos del inicio con un camino claro que de nuevo hacia la diestra sube al collado que separa el cerro que venimos rodeando del que ocupa el castro. Por este collado pasa, para más señas, la carretera que une Cubillas con Guijos y Sigüenza, de modo que nos resultará ya familiar el soberbio panorama que desde aquí se contempla. La vega de Henares, ajedrezada hasta donde alcanza la vista de campos arados y verdes panes, con pequeñas choperas que señalan el curso incipiente del río, y al fondo, el caserío de Horna, en cuyo término nace. 10 minutos tan solo nos llevará a nosotros subir a lo más alto por una trocha de cabras. Algo más nos costará una vez allí reconocer el foso cegado por las encinas, la muralla de diseño estratégicamente quebrado y el campo de piedras colocadas de punta para repeler a la caballería. Avanzando más allá del castro por la cornisa del cerro y tras rebasar una ruinosa majada, alcanzaremos un gran hito, señal de que deberemos doblar a la izquierda para bajar por la escarpada ladera al barranco de hace un rato, donde aterrizaremos transcurrida una hora de paseo. En media hora más, caminando barranco abajo, llegaremos a Guijosa, pacífica aldea a la que se le está cayendo encima el castillo guerrero erigido por los López de Orozco en el siglo XIV. Y otra hora, 2 y media en total, será tiempo de sobra para regresar barranco arriba hasta Cubillas, siempre que, claro está, no pretendamos subir de nuevo al castro a otear el Valle de los Castillos. La provincia de Guadalajara, tierra de contrastes, donde encontrar todo lo que un viajero inquieto busca en sus desplazamientos. Una naturaleza peculiar por los rigores geográficos de una tierra hostil. Una arquitectura única en Europa, perfecta simbiosis entre la tierra y las necesidades de sus habitantes. Y un rico patrimonio artístico y cultural que no dejará indiferente a nadie. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del Grupo de Senderismo El Tercer Tiempo. Hoy vamos a realizar la ruta Puerto de la Silla, Castillo de Aznalmara, Arroyo Pajaruco. Desde la zona del Puerto de la Silla, ya cercano a Ubrique, salen dos carriles. El de la izquierda va hacia el Castillo de Aznalmara y el de la derecha nos lleva en bajada hasta el pontón sobre el Pajaruco. Aprovechando ambos, se traza esta ruta circular. Se puede hacer en ambos sentidos y se recomienda ir primero a Aznalmara porque hay cancelas y en el caso de tener que volver, el recorrido de regreso sería más llevadero. Sea de una forma u otra, la ruta visita el castillo, circula siguiendo el río Tabizna y el arroyo Pajaruco por el cordel de la Garganta del Boyar y la colada de la Cuesta de las Higueretas y visita un escondido pero precioso puente de arco ojival sobre el Pajaruco. Se trata de una ruta de unos 11 kilómetros, en torno a unas 4 horas de duración, con poco desnivel, excepto en la subida y la bajada del castillo. El punto de inicio se encuentra al borde de la carretera Villamartín-Gaucín. Si bajamos desde Ubrique, encontraremos el principio del carril a la derecha, a unos 3 kilómetros de la gasolinera. Aparcaremos donde el amplio carril se divide en dos, con espectaculares vistas hacia la Sierra de la Silla. Tomamos el sendero de la izquierda y a unos centenares de metros encontraremos una cancela a la derecha, donde se inicia nuestro verdadero camino. No suele estar cerrada, porque da paso a varios ranchos. Si así fuera, dispone de saltaderos laterales. Es la única. El camino se anima entre grandes árboles, buenas sombras y un reducido alcornocal. El cerro de la izquierda es el Higuerón de Tabizna y el de la derecha el Puntal, última avanzadilla de la Sierra de Albarracín. Entre ambos cruza el río Tabizna. Entramos en la finca de la Dehesilla. A la derecha queda un gran caserón de pasado notable a la vista de sus dos plantas. Sobre una de sus ventanas una fecha, 1889. Nos encontramos un precioso pozo de amplias dimensiones y artesanales pilones de una pieza, labrados sobre un bloque de roca. No nos cansamos de admirar a nuestra izquierda la sierra con el promontorio, que sería el agarradero de la Silla de Montar. Como vemos, el sendero es amplio. Al fondo aparece el promontorio que alberga el castillo, enmarcado entre la Sierra de Albarracín, las Peñuelas justo detrás y el inicio del Cerro de las Cuevas. Más lejana, la Sierra del Pinar. Para subir hasta la torre, plaza de armas y su recinto amurallado, debemos buscar un acceso desde el puerto del castillo, bastante inclinado, tras bordear una gran corraleta, seguramente hecha con materiales del castillo. El paso no es complicado, pero requiere cuidado por la gran cantidad de rocas sueltas y la fuerte inclinación. Ya arriba nos dedicaremos a escudriñar cada uno de los rincones de la antigua fortaleza nazarí. Nos asomamos desde el torreón, enmarcado por sus gruesos muros. En el centro, un aljibe, antaño cubierto por una bóveda de cañón, y al fondo, una interesante construcción con talud de subida y puestos de centinela a ambos lados. Bajamos de la impresionante fortaleza buscando el cercano río Tabizna. Si miramos atrás, nos sorprenderán las inexpugnables laderas que la rodean. Una fuerte bajada nos debe conducir entre torrenteras hasta una pradera presidida por un gran quejigo. El río está ya a escasos metros. Buscaremos estrechas veredas que nos conducirán aguas arriba entre abundante vegetación. En algunos puntos la senda se eleva sobre el cauce y aparece el Cerro de las Cuevas y el Corredor del Boyar. De pronto aparecerá una construcción a nuestra izquierda, la Zúa, en plena confluencia de los arroyos Garganta y Pajaruco. Ambos ya, juntos, forman desde aquí el río Tabizna. Es complicado llegar hasta ella, porque debemos cruzar el Pajaruco con bastante agua si el nacimiento del hondón está generoso, además de la espesa vegetación de ribera. Si conseguimos cruzar, encontraremos el robusto molino del Escopetazo, que se surtía de las aguas de uno incluso de los dos arroyos, para sus labores de molienda. El lugar es muy agradable y aislado, aunque en su época de funcionamiento debía estar bien comunicado con el Corder de Grazalema o la Garganta del Boyar. En sus cercanías hay restos del azud sobre el Garganta, encargado de embalsar y elevar el agua. Una vez visitada la zona, debemos cruzar otra vez el Pajaruco y seguir la ribera del arroyo entre abundante vegetación y senderos apenas perceptibles. Apenas habremos avanzado 600 o 700 metros, encontraremos un carril que baja hacia el arroyo. Si lo seguimos, nos espera un estrecho puente curvado, bien empedrado y protegido con doble petril. Debemos cruzarlo para, bajando hasta el arroyo, apreciar la gran belleza y elegancia de su arco único. Es el Puente Carrero, nombre que podría hacer referencia al hecho de ser el único lugar por donde podían cruzar pequeños carros en momentos de fuerte crecida del Pajaruco. El cauce lo ocupan principalmente las aguas provenientes del gran nacimiento del Hondón, que es el que de verdad aporta agua al Pajaruco, habitualmente seco excepto tras lluvias abundantes. Retrocedemos hasta el carril y solo nos resta continuar arroyo arriba hasta el pontón. Desde allí podemos tomar un carril que en poco tiempo nos lleva hasta el nacimiento del Hondón, lugar agradable donde no falta nunca el agua. Desde el pontón sobre el Pajaruco parte un amplio carril que nos conducirá al puerto de la Silla. Si miramos atrás, aparecerá el Salto del Cabrero en toda su plenitud, destacando el contraste de la ladera rocosa que se deslizó sobre la campiña lomada del Pajaruco. La zona más umbría es el nacimiento del Hondón. Incluso se aprecia el corto valle del río Hondón, la aparición del Pico de la Silla y las verticales caídas hacia el Cortijo del Chamorro nos avisan que hemos completado el círculo y estamos próximos al puerto donde nos esperan los coches. Del deporte y de la naturaleza en el refugio. Nos quedamos ahora con el repaso a las noticias relacionadas con el mundo de la naturaleza y el mundo del excursionismo, noticias de toda cobertura nacional, regional y europea, porque nos vamos a quedar con varios asuntos interesantes. El primero de ellos nos lleva hasta la provincia de Segovia y de Valladolid, porque ha entrado hace pocos días en servicio la primera fase de la Vía Verde del Eresma, en la provincia de Segovia. Son los primeros 24 kilómetros de un itinerario no motorizado que unirá la vieja estación de Segovia con la de Olmedo, en la provincia de Valladolid. Ya es posible caminar o pedalear por esta Vía Verde del Eresma. El tramo, se acaba de abrir, discurre, como hemos dicho, entre estos dos puntos, y las obras han supuesto una inversión de 615.254 euros, que han desembolsado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este tramo cuenta con 3 puentes, 2 túneles iluminados, 6 áreas de descanso y 2 miradores, y está habilitado para personas con movilidad reducida. Se trabaja ya sobre el segundo tramo, que tendrá una longitud de 23 kilómetros y medio y que cuenta con un presupuesto de 646.000 euros. Cuando se finalice, este aún quedará una tercera fase, hasta terminar con el proyecto total, que es la recuperación de los 70,6 kilómetros que unen la antigua estación de Segovia con la de Olmedo, en la provincia de Valladolid, pertenecientes a la antigua línea ferroviaria de Segovia a Medina del Campo. Esta línea fue inaugurada en 1886 y se cerró definitivamente en 1993. Y nos quedamos ahora con otra noticia, pero digamos que es la otra cara de la moneda del mundo de las rutas. En este caso, vamos a hablar de la ruta de los Becker, o de que se ha quedado sin estatua. La estatua de bronce del poeta Gustavo Adolfo Becker, que había al pie del castillo de Trasmoz, en esta ruta de los Becker, ha desaparecido del lugar. Fue robada hace un par de semanas sin que se supiera su paradero, hasta que, hace unas cuantas semanas, la Policía Foral de Navarra encontró partes de la escultura en poder de un hombre y una mujer, vecinos de Tarazona, cuando una patrulla auxilió a un turismo que parecía tener una avería. La escultura, que estaba valorada en 20.000 euros, que en su día fueron pagados gracias a una acuestación popular, medía 2 metros de altura y pesaba 300 kilos. La escultura fue realizada en el año 2008 por el artista Luigi Maraez. El propio Luigi Maraez opina que la estatua es irrecuperable, dado los daños que ha sufrido, y a que hay piezas, entre ellas la cabeza, que no han aparecido y que se teme que ya hayan sido vendidas en una chatarrería. El precio del bronce en la chatarrería es de 4 euros el kilo. Muchas personas, entre ellas el escultor, quieren intentar hacer una nueva. El coste es alto, pero tiene a favor que el escultor conserva el molde, por lo que se trataría de una nueva fundición. La Asociación Cultural Olifante, que se ocupó en su día de recaudar fondos para erigir la estatua, están estudiando intentar conseguir dinero por el mismo método para reproducirla. La estatua se erigió en recuerdo y homenaje a Becker, dado que Trasmoz forma parte de la ruta cultural que lleva el nombre de este escritor romántico y de su hermano. Ambos estuvieron alojados en el cercano monasterio de Veruela para curarse de una enfermedad respiratoria. Precisamente, este año se conmemora en el monasterio de Veruela y la casa del poeta el 150 aniversario de la presencia de los hermanos Becker en las tierras del Moncayo, cuyos paisajes y leyendas inspiraron varias de las obras del escritor. Además de llevarse la escultura, los ladrones también robaron una placa de bronce que había en la puerta del cementerio y en la que también se homenajeaba a Becker, con textos de la tercera carta de la obra Cartas desde mi celda. Salimos ahora de España para recordar que este año se cumple el centenario del primer parque nacional que se creó en los Alpes, concretamente en el valle suizo de la Engadina, en el cantón de los Grisones, el más oriental de la Confederación Helvética. Este valle está considerado como el territorio suizo más importante y que tiene mayor valor natural. El Parque Nacional Suizo tiene una superficie de 174 kilómetros cuadrados y es el área protegida más grande del país. Fue creado el 1 de agosto de 1914, el día de la Fiesta Nacional de Suiza, y fue uno de los primeros parques nacionales de Europa. El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, embrión del actual Parque Nacional de los Picos de Europa en España, fue fundado, recordemos, en 1918. La celebración del centenario del Parque Nacional Suizo es uno de los puntos fuertes de la campaña que la Oficina de Turismo de Suiza en España presentó en Madrid a principios de este mes. Durante el acto, los responsables suizos de turismo hicieron hincapié en las posibilidades que ofrece el país de los Alpes para los aficionados al turismo activo. Sin ir más lejos, Suiza posee 15.300 kilómetros de senderos perfectamente marcados, 11.000 kilómetros de vías disponibles para cicloturistas, 8.000 kilómetros de caminos marcados para los aficionados a la bicicleta de montaña, 1.200 kilómetros de pistas balizadas para patinadores, algunos de estos itinerarios superan el centenar de kilómetros, y 330 kilómetros de ríos navegables para canoas. Toda esta oferta se encuentra reunida en Switzerland Mobility, la red de rutas no motorizadas de Suiza específicamente diseñadas para el ocio y el turismo. La red está formada por una selección de los más interesantes en cada una de las actividades, una selección en la que, por ejemplo, participaron asociaciones deportivas y administraciones de distinto nivel y permite descubrir, en comunión con la naturaleza, los múltiples paisajes de este país centroeuropeo, desde sus montañas hasta sus grandes lagos, pasando naturalmente por sus típicas colinas verdes y sus pueblos cargados de tradición. La red Switzerland Mobility está señalizada sobre el terreno con unas señales diseñadas a propósito que son comunes en todo el país. Cada una de las actividades se distingue por un color propio. Las flechas amarillas distinguen las rutas para senderistas, las azules los descensos en canoa y las rojas las rutas ciclistas y para patinadores, acompañadas de unos pictogramas claramente reconocibles. Además, cada una de las rutas se identifica con un número, que puede ser de un dígito si se trata de una ruta nacional, de dos si es una ruta regional o tres si es una ruta local. Hablando de rutas, nos quedamos ahora en los Pirineos, en el Pirineo catalán, ya que el Alt Pirineu quiere tener su propia marca de senderismo. El Alt Pirineu es un territorio que comprende buena parte de las comarcas de Pallars, Sobirá y el Alto Urgel, y ha propuesto crear una marca propia que aglutine todos los senderos existentes en este territorio bajo el nombre de Senders del Alt Pirineu. La propuesta la ha lanzado la Taula de Senderisme del Alt Pirineu y Aran, una plataforma creada para trabajar sobre el senderismo en estas comarcas del Pirineo Leridano, dentro de las acciones que se han fijado para realizar a lo largo de este año. Hasta hace poco tiempo, la Taula estaba compuesta por técnicos, pero recientemente se han incorporado empresarios turísticos con la intención de promocionar los senderos como recurso turístico. Por ello, y con la intención de que sea más fácil identificar los caminos del Alt Pirineu, los integrantes de la plataforma aspiran a crear su propia marca de senderismo. La Taula cree que sería más sencillo promover estos senderos y facilitar su empleo si todos tuvieran la misma señalización y si esta fuera homogénea en todas las comarcas del Pirineo. Por ello, la plataforma de trabajo también ha propuesto unificar la señalización y la información que se facilita en cada ruta, relativa a la duración, el desnivel o la dificultad. La marca deberá ser creada por la Agencia Catalana de Turismo y se entiende que sería una manera de poner en valor los senderos de estas tierras o de estas tierras como un recurso turístico más, según señaló Pere Porta, que es el director del Institut pel Desenvolupament de l'Alt Pirineu. Y nos quedamos con una iniciativa que va a tener lugar este próximo sábado, pero en Madrid, la Federación Madrileña de Montañismo y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, en colaboración con la Asociación Amigos de la Tierra y Mountain Wilderness, invita a todos los senderistas de la Comunidad de Madrid y comunidades vecinas a participar en una marcha cívica y senderista al Cerro de San Pedro el próximo sábado, con el objetivo de demandar que se abra de nuevo la vía pecuaria que da acceso a la zona y de paso denunciar el cierre ilegal de otros caminos públicos en la región. El Cerro de San Pedro su principal característica es que es una montaña aislada cercana a la Pedriza del Manzanares, cuya cima es un tradicional objetivo de los senderistas madrileños. Pero desde hace ya algún tiempo esto no es posible sin arriesgarse a problemas, ya que desde hace ya algún tiempo la vía pecuaria denominada Corder de Colmenar de Guadalix, que se usa para aproximarse a la cumbre, está cerrada por una verja y señales que prohíben el paso por ella. La Federación Madrileña ha reclamado en varias ocasiones a la Comunidad de Madrid que investigue el caso y ponga las medidas necesarias para que el camino vuelva a estar abierto al tránsito. Pero hasta el momento nada se ha hecho al respecto, así que la Federación Madrileña ha decidido pasar a la acción y ha organizado una marcha reivindicativa para este 31 de mayo. No está sola en el Órdago, le acompaña el Ayuntamiento de Colmenar Viejo y las asociaciones Amigos de la Tierra y Mountain Wilderness. Todos ellos invitan a los senderistas a que se unan a esta marcha para recuperar el acceso al Cerro de San Pedro y reivindicar de paso el libre tránsito por estas vías. El punto de encuentro es el aparcamiento conocido como El Vivero, situado en la Avenida de los Remedios número 24 de Colmenar Viejo, junto a las piscinas públicas. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha dispuesto autobuses gratuitos para transportar a los senderistas hasta el punto de arranque de la marcha. (Música) El cierre de los caminos rurales, de los caminos tradicionales, que no es un problema exclusivo, lamentablemente, de Andalucía o de Madrid. Vemos, por ejemplo, en otras comunidades, como es este caso, en la comunidad madrileña, cómo es un problema extensible y que, pues, en la medida de lo posible, lo suyo también es que se movilicen los senderistas, los montañistas y, en este caso, pues incluso parte de las administraciones por el cierre o la usurpación de estos caminos tradicionales. Nosotros con esto ya vamos a dar por finalizado esta nueva entrega del refugio. Volveremos en la próxima, que ya será el próximo mes de junio, y en lo que se refiere a esta al refugio, pero en lo que se refiere también a materia deportiva, nosotros estaremos aquí mañana mismo a partir de las 6:15 con toda la actualidad del que nos espera para este fin de semana en lo que al deporte se refiere. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.